Sección 41. De los hermanos Karamazov. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Los hermanos Karamazov, de Fedor Dostoyevsky, traducido por Alfonso Vidal. Libro 6. Capítulo 2. C. Recuerdos de la juventud del padre Zósima antes de su ingreso en el claustro. El duelo. Pasé mucho tiempo, cerca de 8 años, en la escuela militar de Petersburgo, en un ambiente nuevo que oscureció los recuerdos de mi infancia sin llegar a extinguirlos. Adquirí nuevas costumbres y nuevas opiniones que me fueron transformando en un ser cruel, absurdo, casi salvaje. No obstante, las maneras mundanas y la lengua francesa que aprendí. Todos, y yo el primero y el peor, acaso por el arrebato de mi carácter, tratábamos en el servicio a los soldados como a un rebaño. Cuando dejábamos la escuela con el nombramiento de oficial, estábamos prontos a dar nuestra vida por el honor del regimiento a que se nos había destinado, aunque ninguno de nosotros tenía idea del verdadero honor, como no fuera para escarnecerlo. La orgía, el despilfarro y la perversidad eran nuestro único orgullo. No digo que fuésemos unos malvados, todos mis camaradas eran muy buenos chicos, pero nos portábamos mal y yo peor que nadie. Fue para mí un gran mal poder disponer de mi hacienda. Tenía dinero y me daba todos los placeres y me hundía en las depravaciones de la juventud. Me gustaba leer, pero, aunque parezca extraño, la Biblia fue el único libro que no abría a la sazón. Eso que la llevaba conmigo a todas partes. Nunca me he separado de ella. A decir verdad, no hubo día durante aquellos años que no dedicara algún cuidado a la conservación de ese libro, pero leerlo, ni por ocurrencia. A los 4 de vivir así, fue mi regimiento a guarnecer la ciudad de K, cuya población era hospitalaria, rica y divertida. En todas partes se me dispensaba una cordial acogida porque era muy vivaracho y sabía mi holgura, lo que tiene gran importancia en el mundo. Y entonces sucedió lo que debía dar origen a una trascendental mudanza. Cobré inclinación hacia una joven tan hermosa como inteligente y de noble y elevado carácter, hija de respetable familia que gozaba de influencia y de posición desahogada. En su casa me recibían con muestras de afecto y amistad, y como creí que la muchacha me miraba con cierta simpatía, se inflamó mi corazón. Luego comprendí que no había para tanto y que en realidad lo que de ella me conmovía más gozosamente era su carácter y su gran inteligencia, que también hubiera visto sin las llamas de mi corazón. El egoísmo apartó por entonces mi idea de pedir su mano. Se me hacía muy duro abandonar las seducciones de mi vida libre y disipada de soltero, con la bolsa bien repleta. Dejé entrever, no obstante, mis sentimientos y aludí con frases solapadas a mi intención de dar un paso decisivo al cabo de algún tiempo. Y en esto nos llegó la orden de traslado por 2 meses a otra provincia. Cuando volví, la joven se había casado con un rico propietario de la comarca, un hombre amabilísimo, joven aún, pero de más edad que yo, relacionado con lo mejor de la sociedad peterburguesa y de excelente educación, 2 ventajas que en mí faltaban. Este inesperado acontecimiento me abatió hasta hacerme temer por mi razón, y más cuando supe que ese señor era su prometido hacía mucho tiempo. Yo lo había encontrado muchos días en casa de ella y nada había visto cegado por mi presunción. Me molestaba sobremanera que todos menos yo conocieran estas relaciones. Estaba furioso. Se me encendía el rostro al recordar que varias veces había estado a punto de declararme a la muchacha sin que ella tratase de atajarme o prevenirme, y deducía que se había querido divertir conmigo. Luego, reflexionando, recordé que, lejos de quererse burlar de mí, desviaba toda conversación amorosa tan pronto como yo la iniciaba. Pero ¿de qué servían las reflexiones sino de atizador del espíritu de venganza que me poseía? Aún recuerdo que los sentimientos de rencor y de venganza me repugnaban como contrarios a mi carácter distraído y fácil. Me es muy difícil mantener por algún tiempo un resentimiento. Así es que entonces hube de rebelarme contra mí mismo de una manera absurda, vigilando ahincadamente que no se disipasen mis propósitos. Esperé una oportunidad y hallé la de insultar a mi rival en una tertulia, mofándome de su opinión acerca de un importante acontecimiento histórico. Era en 1826. Mi insulto fue de los que no dejan escapatoria. Le exigí explicaciones de tan grosera manera que aceptó mi provocación a pesar de que la edad y la condición social nos distanciaban mucho. No supe hasta más tarde que si aceptó el reto fue movido de los celos que yo le inspirara cuando cortejaba a su novia. Creía que si su mujer se enteraba de que consentía la injuria y rechazaba la provocación, lo despreciaría, dejando enfriar su amor. El padrino lo encontré enseguida en un alférez de mi regimiento. Los duelos estaban duramente castigados en aquel tiempo, mas no por eso dejaban de constituir entre los oficiales una moda. Tan arraigado estaba en nosotros ese brutal prejuicio sobre el honor. Era a fines de junio, nuestro encuentro estaba señalado para las 7 de la mañana del día siguiente en la entrada de un bosque, cuando sucedió algo que fijó el punto de partida de mi nueva vida. Llegué a casa de un humor salvaje. Me arrebaté por no sé qué nadería que tuve con mi ordenanza a Fanasi, al que solté 2 bofetadas tan brutales que le ensangrentaron la cara. En el poco tiempo que había estado a mi servicio le había pegado varias veces, pero nunca con tal ferocidad. A los 40 años lo recuerdo con la misma pena y vergüenza, creedme. Me acosté y dormí 3 horas. Cuando desperté, se abría el día. No quería dormir más. Me levanté, fui a la ventana que daba al jardín y la abrí. El sol nacía hermoso y tibio. Los pájaros cantaban. ¿Qué pensar del sentimiento que invadió mi espíritu y aplastaba mi corazón como algo vil y vergonzoso? ¿Era porque iba a derramar sangre? No, rechacé convencido. ¿Tendría miedo de la muerte, miedo de que me matasen? No, no temía. Y de repente comprendí. Había maltratado a Afanasi. Recordé la escena como si se repitiese. Estaba cuadrado ante mí, con los brazos estirados rígidamente a lo largo del cuerpo, su cabeza erguida, su mirada fija en mí como en las revistas. A cada bofetón vacilaba, pero sin osar levantar el brazo para protegerse ni perder la actitud militar. Y para eso crían las madres a sus hijos, para que venga uno que se llama hombre y los golpee. ¡Qué crimen! Como si me hubiesen hundido un puñal en el pecho, me quedé anonadado. Mientras el sol brillaba, las copas de los árboles se iban encendiendo y los pájaros entonaban sus alabanzas al Señor. Oculté el rostro entre mis manos, me arrojé en la cama y rompí a llorar amargamente, acordándome de lo que decía mi hermano Markel a los criados en sus últimos días. «Queridos, ¿por qué os molestáis? ¿Por qué me amáis? ¿Soy yo digno de vuestros cuidados?» Y yo, me decía, ¿qué razón hay para que otro hombre, un ser hecho a la imagen y semejanza de Dios, me sirva? Por primera vez sorprendíame esta pregunta, dominando mis pensamientos, y repetí las palabras de mi hermano. Madre, vida mía, cada uno de los hombres es culpable de todo el mal que obra el prójimo. Es la pura verdad. Mas los hombres la desconocen. El día que lleguen a comprenderla, el mundo se convertirá en un paraíso. Dios mío, ¿cómo puede haber falsedad en esto? Pensaba yo sollozando. Realmente soy el más culpable de los hombres, el más grande pecador, y la verdad se me descubrió súbitamente. ¿Qué iba a hacer? Iba a matar a otro hombre, bueno, noble, prudente, que nada me había hecho, destruyendo para siempre la felicidad de su mujer, que era como volver luego contra ella mi arma homicida. Permanecía echado de bruces contra la almohada, insensible a las horas, cuando me distrajo la entrada del padrino que venía a buscarme con las pistolas. Me alegro de hallarle vestido, ya deberíamos estar allá, vamos. Empecé a dar vueltas por la habitación sin saber qué hacer, ni sé cómo me encontré en el coche. Aguarde un momento, le dije, he olvidado mi portamonedas, enseguida vuelvo. Y volví a subir precipitadamente en el cuarto de Afanasi. ¡Afanasi! Grité. Ayer le abofeteé miserablemente. Perdóneme. Se sobresaltó el muchacho y se me quedó mirando lleno de espanto. Considerando que esto era poco, caí de rodillas y me incliné hasta tocar el polvo con la frente, arrastrando mi flamante uniforme de oficial. Perdóneme, repetí. Tembló como atacado de súbito terror. Su excelencia, señor, ¿qué hace usted? ¿Merezco yo? Y rompió en llanto como yo antes. Se tapó la cara, retirándose a la ventana, y todo resonaba de sus sollozos. Volví al encuentro de mi camarada y me hundí en el coche. «Pronto», grité, y me dirigí al compañero preguntando. ¿Vio usted jamás un conquistador? Pues delante de usted tiene uno. Estaba arrebatado, riendo y hablando no sé de qué durante todo el camino. Bien, hermano, eres un valiente y pondrás a gran altura el honor del uniforme. Ya lo veo, decía él encantado de mi serenidad. Llegamos al terreno donde ya nos esperaban los otros. Se nos colocó a 12 pasos de distancia. Él debía tirar primero. Yo me planté sin apartar de él mi vista. Lo miraba sin pestañear, alegre y afectuosamente, pues sabía lo que me había propuesto. La bala pasó rozándome apenas la mejilla y la oreja. «Gracias a Dios», exclamé. «No se ha matado un hombre», y agarrando mi pistola me volví y la aventé contra unos matorrales. «Ahí te pudras», grité, luego volviéndome a mi adversario. «Perdóneme, señor», le dije, «si fui tan necio que le insulté y lo obligué a disparar contra mí. Me reconozco 100 veces inferior a usted. Dígaselo a quien más ama usted en el mundo». Los tres se pusieron contra mí. El adversario creyó que debía enojarse y gritó, «Por mi honor, si no quería usted batirse, podía haberme dejado en paz». «Ayer era un loco, hoy tengo la cabeza mejor sentada», contesté alegremente. «Creo lo de ayer, pero trabajo me cuesta convenir en lo de hoy», respondió él. «Bravo», exclamé aplaudiendo, «tiene usted razón, bien me lo merezco. ¿Quiere usted tirar, sí o no?». «No quiero. Si usted gusta, dispare de nuevo contra mí, aunque más le vale no hacerlo». También protestaron los testigos y el mío con más calor. «Ultraja usted al regimiento dando explicaciones al enemigo y pidiéndole perdón. Jamás se vio cosa igual». Me encaré contra todos ya sin reír. «Pero caballeros», les dije, «tan extraordinario es hallar un hombre que se arrepienta de su estupidez y confiese públicamente sus culpas». «No en el terreno», corrigió mi testigo. «Eso es lo que me admira», continué. «Debí haber confesado mi falta al llegar aquí antes de que el señor disparase, evitándole así la perpetración de un gran crimen. Pero hemos arreglado la vida de tan grotesca manera que es casi imposible actuar de otro modo. Y solo después de arrostrar el fuego a 12 pasos podían tener algún valor mis palabras. Si hubiese hablado antes, hubiese podido decir, «No le escuchéis, es un cobarde que tiembla a la vista de las pistolas». «Caballeros», gritó enseguida mi alma, «vuelvan sus ojos a los dones que Dios nos ofrece, cielo claro, aire puro, verdura de los campos, pájaros, la naturaleza está llena de hermosura y de gracia, mientras nosotros, solo nosotros, nos obstinamos en el pecado y en la locura, sin querer comprender que la vida es una bienaventuranza. Si lo comprendiésemos, se nos presentarían las cosas en toda su belleza y nos abrazaríamos llorando». No pude seguir. Se perdía mi voz en la inmensa dulzura y mócil alegría que sentía al notar inundada mi alma de una beatitud jamás gustada. «Todo eso es muy razonable y edificante», dijo mi adversario. «En todo caso, es usted un hombre original». «Puede usted reírse», le repliqué, siendo yo quien reía. «Más tarde me aprobará». «No, si lo apruebo desde luego», dijo. «Permítame estrechar su mano, pues no dudo de su sinceridad». «Ahora no, cuando me haya hecho más digno y merezca su estima, le tenderé mi mano para que la estreche entre las suyas». De vuelta a casa, mi testigo no cesó de afear mi conducta, ni yo de besarlo. En un momento llegó a oído de mis camaradas lo sucedido y el mismo día se reunieron para juzgarme. «Ha manchado el uniforme», decían unos. «Que dimita». «Ha dado su pecho al fuego enemigo», me defendían otros. «Sí, pero temiendo el segundo disparo ha pedido perdón». «Si lo hubiese hecho por miedo, hubiese antes disparado su pistola, pero la arrojó cargada a una maraña del bosque». «No, aquí hay algo muy distinto del miedo, algo raro». Me regocijaba verlos y oírlos. «Queridos amigos y camaradas», les dije, «no os preocupe si he de dimitir o no, porque ya lo he hecho. Esta mañana mismo presenté mi renuncia y tan pronto me sea aceptada, entraré en un monasterio, solo para eso dejaré el regimiento». Cuando tal dije, uno de los presentes lanzó una carcajada. «¿Por qué no lo decía usted? Ya está todo explicado. No podemos juzgar a un monje». Todos rieron entonces sin poder remediarlo, mas no por burla, sino de manera bondadosa y jovial, y me ofrecieron su amistad hasta los que con más rigor me habían censurado, no cesando de acompañarme durante los meses que tardó en llegarme la aceptación de la renuncia. «Hola, monje», me decían, y añadían alguna frase amable y comenzaban a disuadirme y hasta compadecerme. «¿Qué vas a hacer enclaustrado?» «Déjalo», decía alguien. «Es un bravo». Arrostró impávido la bala y podía disparar su pistola, pero había soñado aquella noche que se hacía monje y el sueño ha de cumplirse. En sociedad pasaba lo mismo. Hasta entonces había sido recibido amablemente, pero no objeto de una atención especial como ahora, que todos me visitaban para invitarme. Les hacía reír mi decisión, pero me querían. He de advertir que, aunque toda la ciudad hablaba sin recato del duelo, las autoridades no se dieron por enteradas, pues como mi enemigo era pariente del general y el encuentro no había tenido más consecuencia que mi dimisión, se lo tomaron a broma. Lejos de abochornarme las que me daban, empecé a aceptarlas campechanamente y a responder a ellas sin miedo, porque sabía que las inspiraba un espíritu de bondad y no de desdén. Casi todas las conversaciones en que se hablaba de mí las provocaban las señoras en las tertulias nocturnas. Las mujeres mostrábanse a la sazón muy interesadas en escucharme y ese interés acercaba también a los hombres. ¿Cómo es posible que cargue sobre mí la responsabilidad de todos? Y se reían en mis narices. ¿Acaso, por ejemplo, he de responder yo por usted? No comprenderán ustedes bien esto, contestaba yo. Mientras no haya caminado mucho todo el mundo por una senda diferente, mientras aceptemos como verdades las más grandes mentiras y obliguemos a que las acepten los demás. Una vez en mi vida he obrado yo con sinceridad y todos me miran ya como un perturbado. Ya ven como ustedes mismos, aun siendo mis amigos, se ríen de mí. ¿Por qué habríamos de negarle la amistad? Protestaban mis amigos sin dejar de reír. El salón estaba lleno de gente. De pronto, la dama que había sido la causa involuntaria del duelo y en quien había yo visto mi futura esposa se levantó. Sin que yo hubiese advertido su presencia y tendiéndome la mano me dijo: «Permítame que le diga que yo, antes que nadie, lejos de burlarme de usted, he de expresarle mi sentido reconocimiento y ofrecerle mis respetos por su noble actitud». Luego se acercó su marido a testimoniarme su afecto y ya todos se apretaban en torno mío y poco faltó para que me besaran. Mi alma rebosaba de gozo, pero mi atención se fijó singularmente en un señor que me miraba mucho, a quien conocía de nombre, pero con quien no había cambiado hasta entonces ni una palabra. D. Una visita misteriosa. Era un funcionario de elevada posición cuyas riquezas, bondad y filantropía le habían granjeado el respeto de todos. Distribuía sumas considerables entre los hospitales y asilos de huérfanos, a más de las obras de caridad que realizaba en secreto, lo que se supo después de su muerte. De austeras costumbres, no sorprendía a nadie su taciturnidad. Frisaba entre los 50 años y llevaba 10 de matrimonio, habiendo de su mujer todavía joven 3 hijos. Pues bien, hallándome solo en mi habitación la tarde del día siguiente, se abrió la puerta de súbito y apareció este caballero. He de deciros de pasada que yo no vivía donde antes, pues cuando presenté mi renuncia pasé a casa de la viuda de un empleado del Estado, ya que, habiendo despedido a Afanasi al volver del duelo, porque no podía mirarle a la cara de vergüenza después de lo sucedido entre los dos, necesitaba de alguien que me cuidase. El hombre de mundo propende a avergonzarse de toda acción recta. Hace algunos días, empezó el recién llegado, vengo oyéndole con gran interés en las tertulias y he querido que nos conociésemos para poder hablar con usted más íntimamente. ¿Puede usted, señor mío, concederme esta gracia? Ya lo creo, encantado. Es para mí un gran honor, pero me sentía desfallecer por la honda impresión que me causó este hombre en el primer momento de su aparición. Todo el mundo me escuchaba con interés y atención, pero nadie se me había presentado luego con un aspecto tan serio, tan severo y reconcentrado como este hombre que venía a verme a mi cuarto y ahora tenía sentado frente a mí. «Veo que es usted un hombre de carácter íntegro e indomable», continuó, «ya que sirve a la verdad a riesgo de incurrir en el desprecio general». «Es demasiado elogio», repliqué. «No, no es demasiado», contestó. «Créame, una acción semejante es más difícil de lo que usted piensa. Eso es lo que me ha impresionado y solo por eso vengo a verle. Si no le molesta mi curiosidad un tanto indiscreta, Le agradecería me describiese con la mayor fidelidad los sentimientos que cruzaron por su alma, si los recuerda, en el momento de decidirse a pedir perdón en el terreno. No juzgue que le hablo así por capricho, pues tengo un motivo secreto para preguntarle esto y quizá más adelante se lo revele si Dios quiere que nos lleguemos a tratar con más intimidad. Mientras hablaba lo contemplé detenidamente y me sentía animado de confianza y excitado de curiosidad, cual si presintiera en él no sé qué misterio. ¿Quiere usted que le exponga exactamente mis impresiones en el momento de pedir perdón a mi enemigo? Contesté. Pero mejor será que le cuente desde el principio lo que no he dicho aún a nadie, y le conté lo que había pasado entre mí y Afanasi, y cómo me humillé a sus pies. De lo cual deducirá usted mismo, concluí, que me era más fácil terminar en el momento del duelo lo que había comenzado en casa, y aun cuando me hubiera asustado en el camino emprendido, distaba mucho de ser difícil dar remate a lo que había de ser, para mí, fuente de dichas y de felicidad. Me agradaba su modo de mirar al escucharme. «Todo eso», me dijo, «es demasiado interesante. Volveré a verle con frecuencia». Desde entonces me visitó casi todas las tardes y hubiésemos sido grandes amigos si no hubiera hablado alguna vez de sí. Más de su vida apenas decía una palabra y preguntaba siempre de mí. Con todo llegué a estimarle y a manifestarle con entera franqueza mis sentimientos, pues aunque me ocultaba su secreto, no me hacía falta para saber que era un buen hombre. A su edad, un hombre tan serio, venía a mi casa y me trataba como a un igual y como tenía una gran inteligencia, no dejé de aprender de él muchas cosas que me beneficiaron. «Hace mucho tiempo que pienso en que esta vida es un paraíso», me dijo de pronto, y enseguida añadió, «no pienso más que en esto». Y me miró sonriendo. «Estoy más persuadido aún que usted, y luego sabrá por qué». Yo escuchaba. Era evidente que quería decirme algo. «El cielo», continuó, «está dentro de nosotros mismos. También en mí se oculta, y si quiero, mañana se me revelará para siempre». Lo miré con temor. Hablaba emocionalmente y me clavaba la vista como interrogándome. «Y en cuanto a que seamos culpables de todo y por todos, aparte de nuestros propios pecados, está usted en lo cierto, y es admirable que haya usted comprendido tan prontamente todo el alcance de la idea. Nada más verdad que, cuando los hombres lo entiendan, el reino de los cielos dejará de ser un sueño para convertirse en una realidad vívida». «¿Y cuándo?», exclamé yo con amargura, «¿cuándo se realizará eso? ¿Cuándo se realizará? ¿No será un afán de nuestra fantasía?». «Pero así usted no lo cree», dijo. «Usted predica y no tiene fe en lo que dice. Créame, este afán de nuestra fantasía, como usted lo llama, se realizará sin duda, vendrá, pero aún no. Todo proceso tiene su ley, y este es un proceso espiritual psicológico. Para transformar el mundo, que es como crearlo de nuevo, deben cambiar los hombres de psicología. Mientras uno no se sienta real y prácticamente hermano de todos, no se realizará la fraternidad. No hay ciencia humana ni razón de interés que lleve a los hombres a participar por igual de los privilegios y bienes materiales. Cada cual quiere apropiarse la parte del débil y siempre están los hombres envidiándose, quejándose, atacándose. ¿Dice usted cuándo se realizará? Se realizará, mas no sin que la humanidad se haya hundido en un periodo de abandono, de aislamiento». «¿Qué entiende usted por aislamiento?». «Pues este aislamiento que predomina por doquier, sobre todo en nuestros días, y que no ha adquirido todo su desarrollo, y está aún muy lejos de sus límites. Cada uno tiende a aportar su individualidad a la mayor distancia y desea retener egoístamente la vida en toda su abundancia y plenitud. Pero todos sus esfuerzos no conducen a la plenitud de vida, sino al suicidio. Y en vez de conseguir lo que se proponía, se encuentra en el más completo aislamiento. La humanidad está hoy desmenuzada en unidades, diseminada. Cada hombre se mantiene en su agujero, alejado de los otros, escondiéndose a sí mismo y cuanto posee de los demás, y acaba por rechazarlos y ser él mismo rechazado. Los ricos se encumbran y piensan, «¿Qué fuerza tengo y qué seguridad? ¿No ven en su locura que cuanto más se encumbran, más se hunden en su impotencia suicida, porque acostumbrados a no confiar más que en sí mismos y obstinados en no creer en la ayuda de los demás, en la del prójimo y de la humanidad, todo es temblar por miedo a perder las riquezas y privilegios obtenidos por sí mismos? Nadie quiere comprender, para escarnio de los hombres de nuestra época, que la verdadera defensa hay que fundarla en una solidaridad social y no en el esfuerzo individual aislado. Pero este individualismo nefasto ha de desaparecer inevitablemente y comprenderán todos enseguida cuán irracional es vivir separadamente. Y estará el hombre animado del espíritu del tiempo y el pueblo se maravillará de haber vivido tanto en las tinieblas sin ver la luz. Y entonces aparecerá en los cielos la señal del Hijo del Hombre. Pero, entre tanto, hemos de ondear la bandera. De cuando en cuando ha de haber un hombre que, aunque se encuentre aislado y se lo tenga por loco, dé el ejemplo y arranque a las almas de su aislamiento y las ejercite en la paternidad para que la gran idea no muera. Nuestras veladas transcurrían en animada y ferviente conversación. Poco a poco dejé la sociedad y apenas visitaba a mis vecinos. Además, ya no era yo el hombre del día. No pretendo, al decir esto, censurar a nadie, puesto que todos me querían y me trataban aún amablemente, pero ya se sabe que en el mundo impera siempre la moda. Acabé por atender con admiración a mi misterioso visitante, pues aparte del goce que me deparaba su inteligencia, presentía que en su alma se fraguaba un proyecto y se disponía él a acometer una grande acción. Le veía complacido de mi discreción, pues yo jamás manifesté curiosidad por su secreto, ni traté de insinuar que me lo descubriese, aun cuando noté, por ciertos indicios, que deseaba decirme algo. Un mes después de su primera visita eran para mí evidentes sus deseos. «¿Sabe usted», me dijo un día, «que la gente habla mucho de nosotros y se maravilla de que yo le visite con tanta frecuencia?» «No importa, porque no tardará en quedar todo explicado». A veces era presa de extraordinaria turbación y entonces acababa casi siempre por levantarse y dejarme. Otras se me quedaba mirando, ahincadamente, haciéndome pensar. Ahora me dirá algo. Y enseguida se ponía a hablar de cosas indiferentes en tono familiar. Frecuentemente se quejaba de dolor de cabeza. Un día, cuando menos lo esperaba, después de perorar largo rato con gran ardor, palideció de súbito y se demudó su rostro mientras me miraba insistentemente. «¿Qué tiene?», exclamé. «¿Se siente mal?». Poco antes se había quejado de la cabeza. «Yo, sabe usted, yo he matado». Y su cara blanca como el papel se agrietó en una sonrisa. «¿Por qué se reirá este hombre?», se me ocurrió pensar únicamente. También yo había palidecido. «¿Qué dice?», grité. «Ya ve», dijo suavizando su sonrisa. «Ya ve cuánto me ha costado la primera palabra, pero ahora lo he dicho». Ya está dado el primer paso, y voy a continuar. No podía creerle y no le creí. No le creí hasta que, al cabo de 3 días de visitarme, después de muchos rodeos, me lo contó todo. Aún entonces pensé que estaba loco, mas al fin me convenció con gran pena y asombro. Era el suyo, un crimen horrendo. 14 años antes había asesinado a la viuda de un propietario, una joven rica y agraciada que habitaba casa propia en nuestra ciudad. Se enamoró locamente de ella y le declaró su pasión, proponiendo el matrimonio. Mas ella estaba ya comprometida con otro, con un noble oficial de alto grado, cuyo retorno esperaba de un día a otro, y rechazó su proposición suplicándole que no la visitase. Obedeció él, mas aprovechando el conocimiento de la casa, se introdujo una noche por el jardín y llegó hasta el tejado, con grande riesgo de que lo descubriesen. Sabido es que un crimen perpetrado con loca temeridad queda a veces más impune que otros. Se deslizó por el tragaluz del sobrado y bajó la escalera con la esperanza de encontrar abierta, por descuido de la servidumbre, la puerta del piso, pues sabía que muchas noches se olvidaban de cerrar. Y esa noche fue una de tantas. Caminó a tientas hasta el dormitorio de la joven, donde ardía una luz. Casualmente, sus doncellas habían salido sin permiso a felicitar el santo a un vecino y los otros criados dormían en sus habitaciones o en la cocina, situada en la planta baja. La vista de la durmiente enardeció su pasión embrutecida de celos y de sed vengadora, y como un ebrio fuera de sí, le hundió un cuchillo en el corazón con tal fuerza y tino que ni pudo ella dar un grito. Luego, con diabólica y criminal astucia, lo dispuso todo para que recayesen las sospechas en los criados, y fue tan infame que se apoderó de su bolsa y con las llaves que estaban bajo la almohada abrió el arca y quitó lo que hubiera podido tentar a un criado ignorante, el dinero, dejando los papeles de valor. También se llevó algunos objetos de oro de mucho bulto, dejando los de menor tamaño y más coste, y otras cosas estimables, como recuerdos solo para él. De esto ya hablaremos. Cometida tan horrible acción, se fue por el mismo camino. Ni al siguiente día, al cundir la alarma, ni jamás se le acudió a nadie la más velada sospecha de que él fuese el criminal. Tampoco era conocido su amor a la viuda, pues carecía él de amigos a quien hacer confidencias, siendo además muy reservado y silencioso. Se le tenía por una de tantas amistades de la muerta y no de las más asiduas, pues en los últimos 15 días no se había dejado ver por su casa. Se sospechó enseguida de un siervo llamado Piotr, al que acusaban también todas las circunstancias. La señora tenía que dar un recluta entre sus esclavos y aunque no había decidido nada, Piotr estaba convencido de que lo designaría él, ya que carecía de familia y su conducta no era muy satisfactoria. Y en la taberna le habían oído quejarse y proferir amenazas de muerte contra su señora. 2 días antes del crimen había desaparecido y nadie sabía de él. Al siguiente lo encontraron en la carretera, borracho perdido, con una navaja en el bolsillo y la diestra manchada de sangre. Y aunque declaró que la sangre era de la nariz, nadie lo creyó. Las doncellas confesaron que habían ido a una fiesta y que el portal permaneció abierto hasta que regresaron. Estos y otros pormenores caían como pruebas aplastantes sobre el inocente criado. Lo encarcelaron y sumariaron como si fuese el asesino, pero a los pocos días cayó enfermo de fiebre y murió olvidado en un hospital. Así acabó el asunto, creyendo los jueces y la autoridad y la ciudad entera que quien había cometido el crimen había muerto, pero entonces comenzó el castigo. El misterioso visitante y ahora amigo mío me declaró que en el principio no eran los remordimientos lo que le atormentaba. Durante mucho tiempo sintió solo la desgracia de haber matado a la mujer que amaba, de haberla perdido para siempre, de haber matado con ella su amor, mientras el fuego de la pasión corría aún por sus venas. La sangre derramada, el homicidio, apenas le inquietaba, siéndole insoportable la idea de que la víctima podía haber sido la mujer de otro. Estaba hondamente convencido de que no podía obrar de otro modo. Cuando encarcelaron al criado se apesaró, mas pacificóse con su muerte al saber que ni la cárcel ni el temor le habían llevado a ella, sino el enfriamiento que había cogido en la carretera, donde pasó toda la noche durmiendo su embriaguez. El hurto le inquietaba poco, porque no más lo efectuó para evitar que sospechasen de él. La cantidad robada era insignificante, al lado de la gruesa suma que destinó a los fondos de un hospital, con objeto de tranquilizar su conciencia, lo que consiguió, pues, según me dijo, durante mucho tiempo vivió en una paz completa. Después aplicó todas sus actividades en el ejercicio de un cargo que requería gran atención y fuerza de carácter, y absorto durante 2 años en sus ocupaciones, olvidó casi el pasado o lograba apartarlo cuando la imaginación se lo acercaba. Entregóse en cuerpo y alma a la beneficencia y fundó en la ciudad varias instituciones filantrópicas o ayudó a su mantenimiento, mereciendo ser elegido miembro de sociedades benéficas de Moscú y de Petersburgo, a donde también hacía llegar sus dádivas. Pero el recuerdo del pasado alzóse por fin ante él con tal fuerza que ya no le fue posible combatirlo. Y como por entonces se había prendado de una hermosa e inteligente jovencita, se casó enseguida con la esperanza de que el matrimonio disipase la opresión que en su soledad lo abatía y que la nueva vida y el escrupuloso cumplimiento de sus deberes de marido y padre le librasen para siempre de los viejos fantasmas. Pero sucedió lo contrario de lo que esperaba. Desde el primer mes de casado le roía continuamente una idea. Mi mujer me ama, pero ¿y si supiese? Cuando le anunció el próximo fruto de su amor, se conturbó. He dado una vida yo que la he quitado. Y vino el hijo. ¿Y cómo me atreveré a quererlo, a instruirlo y a educarlo? ¿Cómo le hablaré de la virtud, yo que he vertido sangre? Todos sus hijos eran guapísimos. Se moría por acariciarlos y había de separarse pensando: «No puedes ni contemplar sus caritas angelicales. ¡Eres indigno!». La sangre de su víctima proyectaba ya una sombra ominosa en todos sus días. La vida juvenil que destruyera se agarró doloridamente a la suya, aturdiéndola con el grito insaciado de la venganza. De noche tenía pesadillas horrendas. Su vigorosa constitución soportó mucho tiempo este martirio, porque esperaba: «Estas angustias mortales sufridas en silencio serán mi expiación». Pero en vano, que cuanto más callaba, más aumentaban los sufrimientos. Aunque imponía su carácter severo y taciturno, se le respetaba por su mucha caridad, y este mismo respeto de las gentes le exacerbaba irresistiblemente. Me confesó que tuvo la idea de matarse, mas la desechó o suplantó por otra que al principio encontraba irrealizable, loca, mas que fue arraigándose poco a poco en su alma hasta no dejarle pensar en otra cosa. Acariciaba el propósito de ir resueltamente a declararse culpable de asesinato en la plaza pública. 3 años se le pasaron trazando planes para llevar a término su idea. Llegó a creer en el fondo de su corazón que al confesar su crimen quedaría perdonado y recobraría la paz de su espíritu, y su misma creencia le espantaba por no saber cómo hacerlo. Y entonces vino lo de mi desafío. Oyéndole, me he decidido. Me le quedé mirando. «¿Es posible», exclamé juntando las manos, «que un incidente de tan poca importancia le haya conducido a tal resolución?». «Mi resolución ha ido creciendo durante estos 3 años», contestó, «de modo que su episodio ha sido como el impulso que me faltaba». Oyéndole, me recriminaba, le envidiaba, y dijo esto casi con rabia. «No le creerán», observé, «después de 14 años. Tengo pruebas, grandes pruebas, y las mostraré». Entonces lo besé llorando. Dígame una cosa. Siguió como si todo dependiese de mí. Mi mujer, mis hijos, mi mujer quizás muera de pena, y mis hijos, aunque no pierdan posición ni patrimonio, serán para siempre los hijos de un presidiario. ¿Qué recuerdo voy a grabar en su corazón? Yo callaba. Y separarme de ellos, dejarlos para siempre. Mire que es para siempre, para siempre. Yo continuaba inmóvil y rezando en silencio. Por fin me levanté, temblando de miedo. «¿Qué?», inquirió mirándome mucho. «Vaya», le dije, «confiese. Todo es transitorio, solo la verdad permanece. Sus hijos comprenderán cuando sean mayores la nobleza de su decisión». Se apartó de mí como quien va a cumplir un propósito, mas aún volvió 2 semanas a verme, y cada noche se disponía a lo mismo, como si cobrara las fuerzas que le faltaban para llegar al fin. A mí me dolía el corazón de escucharlo. Una tarde entró muy determinado y dijo arrebatadamente: «Sé que el cielo se abrirá para mí en el momento en que confiese. Hace 14 años que estoy en el infierno. Quiero sufrir. Me abrazaré al castigo y empezará mi vida. ¿Puede uno pasar por este mundo obrando mal? Lo difícil es volver al buen camino. Yo no oso amar al prójimo ni a mis propios hijos. Buen Dios, ¿comprenderán mis hijos cuánto sufro y me perdonarán? Dios no está en la fuerza, sino en la verdad». «Y comprenderán su sacrificio», le aseguré, «si no ahora, más tarde, porque sirve usted a la verdad. La verdad suma, no la humana». Y se despidió confortado, al parecer, mas al siguiente día volvió a mí, desazonado, blanco, sarcástico. «Siempre que vengo me mira usted inquisitivamente, como quien dice: aún no ha confesado. Aguarde un poco, no me menosprecie tanto, no es tan fácil como usted imagina. Quizá no me atreva nunca, supongo que no irá a denunciarme por eso, ¿o sí?». Lejos de mirarlo con indiscreta curiosidad, tenía miedo de cruzarme con su vista. Me sentía enfermo de angustia y destrozado el corazón. De noche no podía dormir. «Acabo de separarme de mi mujer», continuó. «Mi mujer. Usted sabe lo que esto significa. Mis hijos me han acompañado hasta la puerta gritándome: "Adiós, papá, ven pronto que nos leerás la revista infantil". No, usted no comprende esto. A nadie ilustra la desgracia ajena». Daban relumbre sus ojos, le palpitaban los labios y de repente descargó un puñetazo en la mesa, haciendo saltar todo lo que allí había. Nunca se mostró tan brusco como entonces, siendo un hombre de modales dulces y enfrenados. «Pero es necesario», exclamó, Tengo el deber. Nadie fue condenado, nadie ha ido a Siberia por mí. Aquel murió de enfermedad y yo, harto, he pagado con mis tormentos la sangre que derramé. Es necesario aún que confiese. Es necesario. Estoy dispuesto a sufrir toda mi vida por esa sangre, mientras mi mujer y mis hijos no queden envueltos en mi desgracia. Es justo que los aplasten mi ruina. ¿No cometeremos un error? ¿Qué hay que hacer en tal caso? Y la gente reconocerá, apreciará, respetará mi sacrificio. Señor, pensé yo, ¿pues no le preocupan en este momento los respetos humanos? Y me dio tanta lástima que creí entonces que hubiese cargado sobre mí la mitad de su infortunio, si esto había de aliviarle. Su expresión era de desespero, y yo me quedé petrificado de terror, procurando indagar en mí mismo sus propósitos. «Decida mi suerte», me gritó aún. «Vaya y confiese», le murmuré, y tuve que esforzarme porque desfallecía mi voz. Cogí de la mesa una traducción rusa del Nuevo Testamento y le señalé el Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículo 24. En verdad os digo que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda él solo, mas si muere, da mucho fruto. Acababa yo de leer este versículo cuando entró él. Lo leyó a su vez y dijo con amarga sonrisa, «Es verdad, haya usted cosas tremendas en ese libro», añadió tras una pausa. Y es muy fácil aplicárselas a uno. ¿Quién lo ha escrito? ¿Son los hombres capaces de escribir eso? El Espíritu Santo, le dije. No venga ahora con chismes, y sonrió casi con odio. Volví a coger el libro, lo partí por otro lado y le enseñé la epístola de los Hebreos, capítulo 10, versículo 31, y leyó. Horrendo es caer en manos del Dios vivo. Y no siguió, tiró el libro y se puso a temblar. «Imponente», exclamó, «no hay que negar que tiene usted una colección de citas apropiadas». Se levantó y dijo, «Adiós, quizá no vuelva, ya nos encontraremos en el cielo. Durante 14 años me han estrujado las manos del Dios vivo. Es lo que hay que pensar de estos 14 años. Mañana rogaré a esas manos que me suelten». Quería estrecharlo en mis brazos y besarlo, y no me atreví. Su cara torcida se me velaba en sombras adustas y se alejó. «Buen Dios», pensé, «¿qué va a hacer ese hombre?». Y caí de rodillas ante el ícono y llorando imploré para él la gracia de la Madre de Dios, nuestra dulce ayuda y protectora. Media hora permanecí derramando lágrimas piadosas. Era ya muy tarde, cerca de medianoche, y me distraje sobresaltado. La puerta se abrió bruscamente y apareció él. «¿Dónde ha estado?», le pregunté. «Pienso», balbuceó, «que he olvidado algo, mi pañuelo, creo». «Bueno, aunque nada haya olvidado, permítame quedar un momento». Y se sentó. Yo permanecí de pie junto a él. «Siéntese usted también», me rogó. Me senté. Pasaron unos minutos y en ese tiempo no apartó de mí su torva mirada y de repente sonrió. «¿Cómo lo recuerdo?». Se levantó y estrechándome en sus brazos y besándome dijo, «Acuérdate de esta segunda visita que te hago. ¿Oyes? Acuérdate». Y salió. «Mañana», pensé, y así fue. No sabía que al día siguiente era su santo, pues como no me moví de casa durante aquellos 5 días últimos, no tuve ocasión de enterarme. En tal día acudí a su casa, lo mejor de la ciudad, y no estuvo menos animada la fiesta de aquel año. Después de la comida, avanzó hacia el centro de la sala llevando en la mano un pliego en que estaba escrita una declaración formal al jefe del departamento allí presente. La leyó en voz alta para que todos la oyesen. Era un relato del crimen con todos los pormenores. «Me arranco de la sociedad porque soy un monstruo», concluía. «Dios me ha visitado. Quiero sufrir por mi crimen». Entonces sacó y exhibió encima de la mesa todos los objetos que había guardado 14 años y que tenía como pruebas del delito. Las joyas de la víctima, que había robado para desviar las sospechas, una cruz y un dije con el retrato de su prometido, que la mujer llevaba al cuello. Su libreta de apuntes y dos cartas, una del novio, en que le anunciaba que pronto se verían, y la contestación de ella, que dejó sin acabar para el día siguiente. ¿Para qué se llevó él esas dos cartas y cómo las guardó durante 14 años, en vez de destruirlas, siendo una prueba evidente de su crimen? Y sucedió que, aunque todos se mostraron sorprendidos y horrorizados, nadie lo creyó. Lo escuchaban con extraordinaria curiosidad, pero todos los miraban como a un perturbado. A los pocos días, en todas las casas, era cosa decidida y convenida que el desgraciado estaba loco. La misma autoridad judicial, si bien no pudo inhibirse, abandonó pronto el asunto, pues aunque las baratijas y cartas eran de gran peso en los cargos, decidieron que, en caso de ser auténticas, no constituían por sí solas una acusación definitiva. Además, deducían que podía tener esos objetos cualquier amigo a quien ella hubiese rogado que se los guardase. Luego supe que aquellos objetos fueron reconocidos por parientes y amigos sin que produjera esto consecuencia alguna. 5 días después de su santo me dijeron que estaba enfermo de gravedad. No se explicaban su enfermedad y la atribuían a una afección cardíaca, pero se supo que había consultado a su mujer a los médicos y estos declararon que se trataba de un caso de locura. No dejé escapar ni una palabra que pudiera traicionarlo ante las muchas personas que vinieron a hablarme de él, pero cuando quise visitarlo me lo prohibieron. Su mujer me negó decididamente la entrada, diciéndome: «Usted tiene la culpa de todo. Melancólico, lo estaba siempre, pero de algún tiempo a esta parte sus amigos lo veían extraordinariamente excitado hasta el punto de sorprenderle sus rarezas, y ahora usted lo ha hundido. Sus pláticas han ejercido sobre él una influencia tan deplorable. Hace un mes siempre estaba con usted». No solo su esposa, sino toda la ciudad se echó sobre mí para acusarme, diciendo que todo era obra mía. Yo callaba, regocijándome interiormente de que Dios patentizase su misericordia en aquel hombre que se había vuelto contra sí mismo para castigarse. No podía creer en su demencia. Por fin me permitieron verlo, ya que él insistía en despedirse de mí. Me le acerqué y enseguida comprendí que sus días y hasta sus horas estaban contados. Estaba flaco, amarillo, sus manos temblaban, respiraba con ahogo, mas su semblante brillaba de dulzura y felicidad. «Ya está», suspiró. «¿Cuánto anhelaba verle? ¿Por qué no venía?». Le callé que me lo habían impedido. «Dios se ha compadecido de mí y me llama a su seno. Sé que me muero, pero siento por fin la paz y la alegría después de tanto tiempo. Desde que hice lo que tenía que hacer, es un paraíso mi alma. Ahora sí que puedo amar a mis hijos y besarlos. Ni mi mujer, ni los jueces, ni nadie lo han creído. Mis hijos no lo creerán nunca. En esto veo que Dios me los bendice. Moriré dejándoles un nombre sin mancha. Siento que Dios está cerca porque mi alma rebosa de dichas celestiales. He cumplido con mi deber». No podía hablar, le faltaba el aire, me agarraba la mano con fuerza y sus ojos hincaban en los míos todo su afecto. No pudimos conversar mucho tiempo porque su mujer se asomaba a la estancia con recelo, pero aún tuvo ocasión de murmurarme: «¿Se acuerda de cuando volví a su casa a medianoche? Le encargué que no lo olvidase. ¿Sabe a qué volvía? A matarlo». Me estremecí. Cuando le dejé, me hallé solo en la noche y fui errando por las calles, luchando conmigo mismo. Súbitamente se desencadenó en mi alma una tempestad de odio contra usted que se me hacía insufridera. Usted solo se agarraba a mi vida como un cepo, era mi único juez. No podía dejar de arrostrar mi voluntario castigo, porque lo sabía usted todo, y no era que temiese su delación. Nunca lo creí capaz de eso, pero pensaba: ¿cómo podrás mirarle de frente si no confiesas? Y aunque usted se hubiese hallado en los antípodas, pero vivo, hubiera sido lo mismo, porque lo insoportable era que vivía quien sabía todo lo mío y me condenaba. Lo odiaba como si usted fuese la causa y el culpable de todo, y volví pensando en el puñal que había visto sobre su mesa. Me senté, rogándole que hiciera lo propio, y reflexioné un momento. Si lo hubiera matado, me hubiese perdido, aún sin confesar, mi otro asesinato. Pero entonces ni pensaba ni quería pensar en esto. Lo odiaba y ansiaba vengarme en usted de todo. El Señor venció al diablo en mi corazón, pero ha de saber usted que nunca estuvo tan cerca de la muerte. Murió una semana después y toda la ciudad asistió al entierro. El arcipreste pronunció un sentido discurso y todos lamentaban la terrible enfermedad que había cegado tan prontamente su vida. Pero acabados los funerales, la ciudad en masa se volvió indignada contra mí y hasta los campesinos me negaban el saludo. Algunos, muy pocos al principio, pero luego en mayor número, comenzaron a creer las declaraciones del difunto y acudían a mí preguntándome con vivo interés por qué los hombres se complacen en la caída y desgracia del justo. Mas yo cerré mi boca y poco después abandonaba la ciudad para entrar al cabo de 5 meses, con la gracia de Dios, en esta dichosa senda de salvación, bendiciendo la invisible mano que tan claramente me la había mostrado, y hasta el día de hoy no he olvidado en mis oraciones al siervo de Dios, Micael, que tanto sufrió. Fin de la sección 41.